quienes han estado en el eje principal de las políticas públicas de nuestro gobierno han sido nuestros adultos mayores. A ellos también le hemos entregado subsidios de arriendo, donde ellos van a poder disfrutar de un espacio propio donde estar dentro de sus casas, y por otro lado también disfrutar de esa intimidad que necesitaban para poder estar y vivir de manera tranquila.